color de botón, infinito botón. Mi uniforme que solo es de botón, con tanto botón, nada que botón. Mi uniforme con asa de botón, con mesa de botón, con todo de botón.